Una nueva jornada de miércoles, aunque la apertura sigue cantando cada domingo. No nos habíamos dado cuenta de eso. Sí, no cambiamos la apertura. Eso denota la vagancia, de alguna manera, de la producción, que ya está amonestada. Uy, ya por está el improperio de faltas. Tal cual. Bueno, muy buenas noches. Luya comienza a saludar por el chat de egocéntrico.com.ar, en donde todos pueden comentar, hablar, escribir y leerse a todos. Así. Cole. Hoy, la gorda acá presente. Buenas noches. Una gorda. ¿No hay palmetas para esta apertura o qué? Porque si, ay, pero chicos, si no res... estoy a full, un montón de cosas. La casa, bien, el perro, los chicos. Si no tenemos palmetas, no tenemos, podríamos decir, tradición. Si no hay, sin tradición, hábito, no se puede construir absolutamente nada. Así que palmetas en este momento tradicionales. Así comienza entonces el programa de día miércoles. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿20 y cuánto? Ya. Ya te digo, mira, 26, miércoles 26. El día 24, lunes de esta semana, el señor Damian Morinelli, aquí presente, ha cumplido años y yo me enteré hace 10 minutos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por llamar, Morinelli. Gracias por llamar. Y ha cumplido 33 años, edad en la que todos, yo a la que pertenezco ya hace varios meses, todos hacen chistes de la siguiente índole. Diga 33, sí, la edad de Cristo. La edad de Cristo. No es un chiste, chicos, no es un chiste. ¿El qué? Es un dato casi al pedo. ¿El día 33 o la edad de Cristo? La edad de Cristo. Cuando cumplís 33 años, que todo el mundo comenta, che, la ya eterna. Tenés 33, la edad de Cristo. Como si, claro, Cristo no hubiese tenido 32 o 31. Es verdad, bueno, los debe haber tenido, ¿no? Sí, para, si llegar, no, para llegar a 33, generalmente hay que pasar por los números anteriores. Dicen que se llega de a uno. Yo igual, es polémico el tema de cumpleaños, porque entonces, cuando vos cumplís un año, que es a partir de que salís de la panza, los 9 meses anteriores, ¿son de chapa? Eso, ¿sabes qué? Es una pregunta que yo también me hice. ¿Se descuentan al final momento de la vida? No, ¿yo sé, me escucho? Yo te escucho. Yo no puedo estar en tu cerebro, gorda. Es imposible que yo te pueda decir a vos si te escuchás o no. No sé. Eso me lo tenés que decir vos. Es una reflexión filosófica, Nicolás, para, sí, que el viernes no fui al psicólogo. ¿Hablas? Ah. Entonces estoy ¿vos en cuando hablas, te escuchás? Mira, a veces digo cada boludez que te escuchás, gorda, lo que decís. Bueno, sí, te estoy subiendo acá el volumen en todo caso. Gracias. Pero ahí estamos, la gente en todo caso dirá también si te escucha o no te escucha. Somos algunos comenzando este programa de miércoles que, bueno, de a poco lo vamos empujando en la semana, cambia, dura una hora, tenemos otro tipo de contenidos veloces, rápidos, distintos, pero no deja de ser un programa de radio. Sí. Por internet. Vos, claro, vas a tener una reflexión sobre los cumpleaños. Hoy tenemos, bueno, esa reflexión ya la dije. No, bueno, la gorda no se escucha ni a ella, no, ni escucha, no, a los, no, demás. Ni a los demás. Difícil para hacer un programa de radio. Sí. Ni siquiera unitario podés hacer el programa, gorda, porque no te escucharías. Monólogo, sí. Bien, decía entonces que en el día de hoy vamos a tener algunas entrevistas telefónicas. Una es con Vero Gatti, una dibujante, que no sé si ustedes conocen ya, pero a mí, sí. Agustina, la médica, mi novia. Sí, la doctora. Me dijo, mirá qué bueno esta chica que dibuja. Entonces yo me apropicué al Facebook. Sí. Y bueno, en los videitos vamos a ver, mientras hablemos con ella vamos a ver los dibujitos. Muy interesante, porque eso, yo, para mí, es como dibujante de conceptos en algún momento. De conceptos. Lo leí en Facebook. Y sí, como ideas, conceptos, el dibujo está ahí para que vos, para que te dispare a vos ciertas cuestiones personales, filosóficas. Ah, lo diría. Bueno, hoy vamos a hacer la prueba. Pero se lo vamos a preguntar a ella, ella nos sabrá decir por qué dibuja lo que dibuja. ¿Eh? Sí, dale. Ya veremos qué pregunta les hacemos. También el pulpo, que hoy no está presente aquí, estará presente como móvil de la radio. Ah, es movilero estrella. Sí, porque el señor se fue a la sala Alberdi. Ya vamos a hablar con él inmediatamente por teléfono, vía Skype. En la sala Alberdi se fue a ver a participar de una jam session. Jam session es un grupo de gente que se junta a tocar música y improvisando, sí. Y es multidisciplinaria, o sea que tocan, pero también hay gente que baila. Bueno, él lo va a contar directamente. Y después vamos a hablar con alguien de la Sala Alberdi, de la muy particular Sala Alberdi, del Teatro San Martín, del Centro Cultural General San Martín. Ah, ok. Es una sala que queda dentro del teatro. Que queda dentro del teatro y que la han tomado los docentes y alumnos. Porque ¡qué susto! Le querían dar de baja. Pero también ya nos van a contar ellos más o menos. De una gran idea de Mauri, me imagino. Gorda, sí, una gran idea sí. De la gente de ahí, de la cultura de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Gorda, ¿usted qué trajo hoy? Cuéntele a la gente inmediatamente. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo le va, Day? Feliz cumpleaños, Day. Gracias, Gorda. Que todo, si no hay problema, feliz. Gorda. No hace falta que expliques todo. 807, dísele al teléfono de la radio. Sí. Bueno, llamemos a ver si suena. Bueno, hoy traje un videito. Sí, que claro. Eso es casi una innovación cósmica. Sí. Pero de algo que ha salido a la luz esta semana. Bien. ¿Qué? Bien, digo. Bien, y no ha sido un nacimiento, pero ha salido a la luz esto. Primicia exclusiva. Sí. No, primicia exclusiva no. Exclusiva no. Primicia de egocéntrico, para egocéntrico por lo menos. Muy bien. No lo dije en ningún otro programa. Es una primicia programa. De alguna manera. Bueno, que es un hallazgo, en realidad, del primer film que se publicó en color. Sí. Que ha surgido después de muchas investigaciones en Reino Unido. Y que es un video que se llama Rife del Nilo. ¿Cómo se dice? Rife del Nilo. Rife del Nilo. Sí, una cosa rarísima de 1901 y que aparece... ¿Usted qué sabe de inglés, Day, mi amor? Rife, sí. No sé qué... ¿Cómo se escribe Rife? Rive, no River, como Rive. Rive. ¿Qué será Rive? La verdad que no sé. ¿El video entonces de qué se trata, Gorda? Es una peliculita. Son fragmentos, son 30 segundos lo que vamos a ver. Sí. Son tres fragmentos. Ajá. De una son unos niños jugando. Bueno, lo vamos a ver otro, una situación en la calle. Cosas muy cortas porque es 1901, uh-huh. Recordemos. Pero esta tiene la particularidad de ser a color. Y en manos, ajá, de Edward Turner. Pero después se los cuento mejor. Bien. ¿Algo que ver con Ted Turner? Y este es inglés, y Ted Turner es norteamericano. Que... Pero yo creo que el Turner es tipo un López, te diré. Sí, es claro. Pero, como eso Tina. Iba a preguntar. Pero está ligado a la imagen. Como Tina, ¿no? Sí, o claro. Como los González para la Argentina. Claro. Son todos españoles. Claro, es verdad. Bueno, si termina con ese no y todo eso. Claro, claro. Ese sería portugués. Los González con Z. No, con ese... ¿No es portugués? No, con ese no. Es... Ruso. Sefaradí. ¿Se qué? Sefaradí, los judíos de España. Ah, que hoy es el día del perdón. Sí. Así sí. Que. Disculpame. Me pueden pedir perdón. Te pido. Chicos. Disculpa, boludo, en serio. Bien. Por todo lo la Gorda dice que teníamos un consultor judío para preguntarle cosas judaicas. Sí. ¿Sí? Después los comunicamos. Si querés, si me lo permitís, lo llamamos hacer. Porque es mucho más judío que un montón porque de otros. Estamos, hay una polilla que me está volviendo laque. Estamos y 12. Yo no sé si nos va a dar tiempo para todo. Ya inmediatamente, entonces vamos a separar este momento y vamos a volver comunicándonos. En primera instancia con el pulpo, así segundos, así nos explica qué corno hace en la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Y ya nos estamos comunicando con el pulpo rápido. Buena. A ver si nos atiende. El señor Pulpet. ¿Estará bailando? Sí. Vale, vale que no, porque... ¿Hola? Sí, Pulpo, buenas sí. Noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, movilero? ¿Escucha bien? ¿Cómo ando? Sí, escucho perfecto. Bien, lo vamos a aplaudir. Un poquito de delay típico del Skype, pero sí, escucho bárbaro. Típico de que usted está en otro lugar que no es este. Saludamos palmetas reglamentarias. Muchas gracias. Cortitas. ¿Qué tal, Pulpete? ¿Cómo estás? ¿Estás bien ubicado? ¿Cuál es tu lugar? Estoy escuchando un poco cortado. A ver si hablan un poco más despacio. Que no se corte, Pulpo. A ver, hola. Vaya a algún lugar que tenga señal, Pulpo, si no va a ser imposible. Estoy con plena señal. Plena bueno, señal. ¿Cómo les baila? Muy bien, usted hable, desarrolle las primeras instancias y después nos volveremos a comunicar. Pero cuente un poco qué es lo que hace ahí, bueno, en la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín. Bien, ¿qué estoy haciendo en la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín? Bueno, la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín fue tomada el 17 de agosto del 2010 por las personas que conformaban el equipo técnico de los docentes y los alumnos de la sala, en la que se hacen, ¿cómo decirlo? A ver, actividades artísticas, ya sea de presentaciones como de educación artística misma, ante el vaciamiento, digamos, eso lo proclaman así, el vaciamiento de la cultura de la que está, digamos, llevando a cabo el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Así que hace más de 2 años que la sala está tomada y autogestionada, con lo cual constantemente hay digamos, producciones y se siguen con la programación a la gorra, digamos, todos los eventos son a la gorra. Ajá. Y hoy mismo hay una jam interdisciplinaria, es decir, de música, danza y cualquier otra disciplina artística que quizás se pueda presentar. Hay gente dibujando. Una jam muy abierta. Hay gente dibujando. ¿Perdón? En vivo. Gente dibujando en vivo. Yo acá por lo menos estoy viendo que sí. Igualmente la jam propiamente dicha no comenzó, estamos en preparativos. Y estoy viendo aquí, a ver, con quién podemos hablar sobre la organización de la sala en sí y que además nos pueda contar un poco sobre la jam. Bueno, como es un espacio autogestionado, es un poco caótico, pero sin embargo camina, funciona y se los todos muy contentos. Muy bien, Pulpo. Entonces, si a usted le parece bien, mientras se aproxima a los organizadores para consultarles cómo es este tema de la sala, qué evento es el día de hoy, qué eventos vendrán más hacia adelante, lo volvemos a llamar en breve, será cerca de las 8:30, un poquito más, así conversamos largo y tendido, ¿está bien? Perfectamente, muchas gracias, muy buen programa para todos. Gracias, Pulpo. Saludos a toda la audiencia. Es la primera vez que salgo al aire fuera de ahí, ¿no? Sí, estoy sí. Muy emocionado y pedí quiero comentarles. Pedí un tema, Pulpo. Pido un tema, uno de Ricky Martin, el que sea. Muy bien, Ricky Martin. Bueno, ahora vemos cuál tenemos acá. Uber, es lo posible. Bien. Yo le quiero decir algo al Pulpo, ¿puede ser? Sí. Tengo una mala noticia para darte, sí, Pulpo. Bien. No, ¿qué pasó, Dey? Hoy traje lemon pie. ¡No me hagas esto! No me puede, me estás haciendo esto. Demia Morinelli cumplió el día lunes y hoy trajo para festejar, sí, con los amigos de la radio un lemon pie que te lo estás perdiendo. ¡Feliz cumpleaños, Deportes, querido! Muchas gracias. Quiero agradecer a mi suegra por el lemon pie. Y le salió espectacular. Está muy bien. Bueno, agradezcale nomás. Yo me la pierdo aquí, pero me gano... presenciar y participar de esta jam autogestionada interdisciplinaria de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín. Muy bien, Pulpo, te llamamos en breve entonces. Adiós. Adiós. Que les baile bien. Muy bien, así se fue el Pulpo entonces. Qué canchero el Pulpo con esas cosas culturales. ¿Viste? Muy rápido. Es un pibe que es así, ¿viste? Se acercan algunos. Silveto dice buenas. Ya en el chat. Beto. Recuerden que este chat pueden hablar todos y leer todos. Es un chat interdisciplinario como la llamo. También, bueno, todos pueden. Solo la disciplina es escribir, pero escuchar es democracia. Eso. Ay, qué linda frase. Por favor, adelante con Deportes entonces, en breve. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuis, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. pisas bien los frenos. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Ejercite la mente y el físico junto a Damian Morinelli. Respire. Está presente con 33 añitos recién. Sí, cumplido. Recién cumplido. Llegué a tu edad y se siente bien, ¿eh? Se siente bien. Sí, se siente igual. Acá estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, gorda. Una consulta. Diga. Hola, doctor. Hola, sí, gorda, sí, diga. Sí, una consulta. Ay, me olvidé. Ah, no, ya sé. Uy, Dios. Hicimos el pro de la semana. Sí, mal. Desenchúfeme y vuelvo a arrancar. ¿Hicimos el PRO de la semana pasada? No llegamos. No nos dio el tiempo. No. Así que hoy no vamos a poder saber cómo nos hubiese ido. En caso de apostar. La verdad que no lo hicimos, pero si querés te repaso la fecha, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Te puedo decir la que viene. Párame, decime. Dígame quién va primero. Mis tres equipos. Primero es Newell's. Newell's de Rosario. Sí, los chicos viejos, jóvenes y los nuevos. Bien. Okay. Sí, de Rosario. Es confuso el nombre. Es un poco raro. No, para el que no sabe inglés, te digo, pasa como loco. No tengo ni idea. Sí, igual es medio raro. Está argentinizado, viste que al boy le dicen al boy. No, Day, ¿quién? Sí. La gente al boy le dice al boy. No, Day, en el segundo cordón del conurbano. ¿Qué tenés contra el segundo cordón del conurbano? Estigmatiza. Bueno, no sé, hablan distinto. Hoy estuve por Isidro Casanova y te mandaron muchos saludos, ¿eh? Desde el boliche bailable Mambo. Ajá. Muchos saludos. Yo el fin de semana me volví de un retiro espiritual que hice y me equivoqué de ruta y conocí González Catán y un lugar que se llama Campanópolis. Solo por error. Sí. Campanópolis. ¿Cuándo fuiste vos a González Catán? ¿Fuiste a una feria de artesanía? A González Catán fui porque de camino fui a visitar a otros amigos, por ejemplo. Claro. A hacer jogging. Mamá, ¿sabes en la ribera? Ahí está, ¿por qué no? Atento, Damian, ¿qué es lo que tenemos por aquí? ¿Qué es lo que tenemos? Te hago un repaso rápido de lo que es más importante al momento de este instante. Por ejemplo, Julio César Chávez Jr., que veníamos hablando El Fumachu. Sí. Bueno, lo multaron con $10,000. Ajá. Por el positivo de marihuana, algo bastante leve. Pero esta sanción no es de la Comisión Atlética de Nevada, que es la que se espera que se expida. De Nevada. Sí, de Nevadito. Pero aparentemente va a ser un poco más dura la de la Comisión Atlética de Nevada. Andan diciendo por ahí que le van a sacar una gran parte de la bolsa que se llevó. Bolsa se llama lo que cobra el boxeador. Por, ¿no? 8:19 en la computadora de la radio. Dicen que puede llegar a suspenderlo un año. Un año sin pelear y sacarle más o menos 3 millones de dólares se llevó. Es un lindo número. Nada que ver con lo que la Comisión Atlética le sacó ahora a Chávez, que fue estos $10,000 nada más. Y también lo someten a un programa de rehabilitación. ¡Epa! ¿Sí? Y el dinero de la multa va a una institución para niños con cáncer, lo cual está bien. Bien. La Comisión Atlética de Nevada no va a hacer eso, se la va a quedar toda lo que le saque. Claro, por supuesto. No, por supuesto. Obvio. Pero bueno, por lo menos algo de lo que le saca. Para comprar algún calefactor y derretir la nieve. Sí, igual están en Las Vegas los muchachos. Hace calor. Bueno, yo creía quizá, tal vez, en algún punto. Creo que con esa plata se juegan un pleno. Pleno. Las Vegas, sí. ¿Qué vas a poder hacer? Sin dudas. Eso o un toga. Otra cosa no. Lo mismo, y quedaba mejor en mí. Dígalo. Ahí está, pone la manito. Una arriba de la otra. Pone la manito. Tres todas. Seguimos con la información. Sí. Caruso Lombardi está en el horno. Ajá. Le pusieron un bozal mediático. ¿En serio? Sí, aparentemente lo agarró Tinelli y le dijo, mira, flaco, dejá de hablar pavada, porque el lunes dijo que no estaría mal pisar a un periodista y que le duelan todos los huesos. Bueno. Exigieron desde San Lorenzo que se retracte y él dijo que no se iba a retractar porque no había dado nombres propios. Ajá. Esa fue su excusa. Sí. De San Lorenzo entonces mandó un comunicado. La actitud de pegar a alguien está bien. Claro. Romperle todos los huesos. Pero no igual digo a quién. Concuerdo en algún punto a veces, ¿sí? ¿Con Mierduzo? Digo ciertos periodistas Bueno, pero hay que buscar. Pero seguro pero que es no una son regla del de deporte los que digo yo. A ver, Caruso Lombardi no arrancó ayer de técnico. Sabe cómo es una regla de juego. Uh-huh. Juego que él juega. Sí, pero ¿no? Siempre está en offside. Y bueno. Sí. ¿Y? No, y dejo los chistes yo porque está bien, está bien. No, sabe la regla de juego. Juego que él juega. Ajá. Y que muchas veces le hace la segunda al periodismo con todas las pavadas que dice. Uh-huh. Bueno, hoy le toca estar del otro lado y no se la quiere, o no le gusta bancársela, digámoslo así. Eso por el lado de San Lorenzo. River tiene a un técnico en la cuerda floja, que fue, vos sabés igual que yo, que cuando ratifican a un técnico, cuando sale el presidente a ratificarlo, porque sí, está en el horno, sí, dando vueltas con un en el traste, como un pollito. Sí, es verdad. Bueno, pues Almeida está en ese, que cualquier momento lo echan. En cualquier momento se va a sí, la calle. River tiene que ganar porque ya entró en descenso con sí, la derrota el otro día con Racing. Así que vamos a ver cómo se da el fixture para River a partir de la novena fecha. En la 14 juega con Boca. Ajá. No creo que Almeida llegue a la 14, salvo que gane, no sé, 3 de los 4 partidos en el medio, de los 5. Sí. Muy complicado, muy complicado. Mira, por actualidad tengo más, pero no sé si querés pasar derecho. Vamos derecho al tema que nos compete. Antes le voy a contar que justo acá en el chat está el amigo Maggi, que dice aguante Maggi. Él también se hace aguante, el bombo de la aguante misma manera. Y vamos Abel. Él se refiere a Abel Sánchez de León, un grupo de improvisadores que este viernes estará en el Teatro Picolino. Que Picolino. Es ahí en Fitzroy 2056. En Palermo. En Palermo. Y que nosotros tendríamos una entrada para regalar. En caso de que levante. Primero que levante la mano y diga el viernes a las. A ver. 23:30. ¿Puedo estar en el Picolino? Viernes 23:30. ¿Puedo estar en el Picolino? Se lleva una entrada para ver al Abel. A los Abeles. Maggi dice yo, pero si yo claro, le doy la entrada a Maggi, es como que sí, él se va a ver a sí mismo. No, la Maggi es uno puerta, de los Nicolás, intérpretes. Pero bueno, el viernes 22:30 puedo estar en el Picolino, dice Maggi. No. Puede ir un rato antes a vestirse. ¿Querés que te repase rápido la fecha del fin de semana? Vamos para adelante, que la gente sepa cuándo juega su equipo. Sí. Viernes, esto es por ahora, porque en la AFA todo puede cambiar, sí, es un mundo de sorpresas. El viernes juegan Quilmes con Belgrano, el único partido que va a haber el viernes. Ajá. El sábado juegan a las 14 All Boys Lanús, uh-huh, 16:10 Godoy Cruz Estudiantes, sí, 18:15 Rafael Argentinos y 20:20 el clásico Racing San Lorenzo. Apa, lindo partido. ¿Le dice eso? Es un clásico, si no son dos equipos grandes. No sabía. El domingo arranca el domingo con Boca San Martín de San Juan a uh-huh, las 15:10, uh-huh, 17:15 para Tigre y Newell's All Boys, el puntero del campeonato. Uh-huh. Unión Independiente a la misma hora, 17:15. Y cierra el domingo Arsenal recibiendo a River, 19:30. El lunes el único partido, por ahora, esto Arsenal puede cambiar. El equipo de la gorda, ¿no? Sí, señor, el equipo de la gorda. Sí, ¿cuándo juega? Perdón. El domingo 19:30, gorda. Ah. Vas a poder verlo, no te da problema. Vélez, Colón cierran la fecha el lunes. Esto es por ahora. En AFA todo puede cambiar, como dije recién. Tal cual. Muy bien, entonces así fueron las... usurparon mi identidad, dice, y se ríe. Agustín Maggi no es el que está hablando por el chat. Ah, porque es otro. Por otro lado, me comenta que él no es el que está hablando en el chat de la radio. Así que lo que tiene este chat es que uno se puede poner el nombre que quiere. Claro, ¿eh? Es verdad. Así que se puso Maggi este. Así se que... puso, sí. Así que un Maggi dice que podría estar 22:30 en el Picolino. Claro, pero se pierde la entrada por hacer a ponerse, por no identificarse sí, de manera correcta. Una digamos, mala identificación de su persona. Bueno, muy bien. Vamos a decir entonces que estamos en presencia de un impostor. Pero, de todas maneras, puedes seguir escuchando el impostor, porque acá escucha impostores irreales. Irreales, sí, señor. Damian Morinelli, el video del día de hoy. Sí. Y ya entramos en la tres dimensión de esta radio. Para todos los que tienen en pantalla en este momento gorcéntrico.com.ar, tienen un televisor que dice live stream offline en este momento. Si le dan full, o sea, si pasan el mouse por arriba y le dan full pantalla, al costadito, debajo, a la izquierda, hay sí, un parlantito. Le sacan el volumen, presionan y se pone así sí, como mute. Le sacan el volumen y vamos a ver el video mientras Day explica un poco de qué se trata sí, ese video. Y van a ver que es un video de... nado sincronizado. Muy bien, nado sincronizado. ¿Por qué? Usted dirá, nado sincronizado. ¿Por qué? ¿Por qué la cuestión? Porque esta semana se destapó. Ya estamos saliendo con el video, ¿eh? Listo, perfecto. Ya lo mando, lo envío. Dale, dale, mandalo, mandalo porque es largo y por ahí terminamos antes. En incluso. Breve, entonces, en segundos, vamos a tener. Mirá lo gorda que está bueno. A vos te va a gustar, que es nado bajo del agua. Es algo que creo que nunca hiciste con respecto a la danza. Es verdad. ¿No? Bueno. No, sí, con Ceci muchas veces hemos jugado en la pileta. Ceci es una amiga de la infancia. Sí. Y hemos armado coreografías un poco más abajo que las de nado sincronizado porque te vas cayendo. Claro, uh-huh. Claro. No sé por qué, como ellas flotan. Ellas flotan. Pero ha salido de lo más lindo y nuestros padres lo tuvieron que ver en reiteradas oportunidades. ¿Qué hay de cierto de que las nadadoras de nado sincronizado a ver, ¿qué vas a decir? Comen? Ya me la veo venir, mira. Comen una gran cantidad de porotos, sí, y me legumbres y para sí. Mantener aire. El gas, vos sabés que ayuda, el gas va hacia arriba cuando está en la piscina. Sí. No sé si se desgraciarán. En la rutina. No, chicos, porque arruina, ¿no?, la coreo. Comen tergopol. También, también. Eso ayuda para la flotabilidad. Bueno, ¿por qué traje este video? Este video es de el equipo. En realidad es un dueto, pero forman parte del equipo de nado sincronizado español. Ajá. Y esta semana se armó un quilombo de aquellos. Qué porque, apertura, permítame decir. ¿Vio? Buah. Sí. 15 nadadoras del equipo de España de nado sincronizado, sí, publicaron un comunicado de 4 folios en el que denuncian las supuestas malas artes de Ana Tarrés. Ana Tarrés es la, o era la entrenadora del equipo de nado sincronizado, y cuando dicen malas artes se refieren a que la mina parece que las maltrataba un poquito. Epa. ¿Sí? Les ponía tiburones en la pileta. No, no llegó a eso, pero denunciaron vejaciones, insultos y miedo impuesto por esta señora, una entrenadora catalana, que no fue renovada en su puesto, ahora para el equipo español. Y las firmantes son 15, como dijimos, 2, de las cuales hay 2 que no quisieron dar su nombre, se mantuvieron en el anonimato. Ajá. Escucha esto. Mantenían la cabeza bajo el agua. Bajo el agua. Okay. Escucha lo que le decía. Frases como: trágate el vómito, que queda hora y media de entrenamiento. Ante una de las chicas que quería salir a vomitar. Dijo, trágate el vómito, le dijo, queda una hora y media de entrenamiento. Otra le dijo, mirá lo que le dijo, habrás quedado figuras. Ya habías quedado bien, sí, pero con lo gorda que estás no puedo desfigurar al equipo. Ah, muy bien. O, escuchá esta, no vengas a escuchá esta, es la mejor. No vengas a hacerte la estrecha si te has follado a todo lo que se mueve. A una nadadora de 14 años le dijo eso. No, ¿cómo 14 años? Pero la culpa no eso. Es la culpa no es de la entrenadora ahí. Si la de 14 se folla todo lo que yo mueve, bueno, no sé. Alguien la tiene que anunciar. Usted ahora dice que simplemente dijo la verdad acá, no la sé, entrenadora. No sé si dijo la vida. Bueno, la cosa es que algunas nadadoras 14 años, les trajo, hay un mundo recorrido. Les trajo unos problemas. Una cayó en la bulimia, por ejemplo. Sí, ¿sí? A la que le dijo gorda, ¿no? Por supuesto. Tremendo, leer la mente. La nadadora Laura López, que fue integrante del equipo español hasta 2009. El cocinegro está escuchando, señores. Bien, esto cocinegro, es un momento histórico. Gracias, negro. Esta nadadora Laura López, que integró el equipo hasta el 2009, ajá, dijo que el trato recibido por parte de la entrenadora después de la Real era conocido por la Real Federación Española de Natación, que es la que nuclea esta, sí, disciplina. Sí. Pero que se hizo la sota, digámoslo así, si se dieron los boludos, porque obtenían resultados el equipo. Claro, o sea, le iba bien. Le iba bien, entonces dije, no, escúchame, nos va bien, no vengas a romper los huevos. Disciplina, ¿no?, para todas las gallegas. Exacto, disciplina. Latigazo en el agua. La federación sabía cómo nos trataba Ana Tarrés, pero como había resultados, hay muchas cosas que no hemos contado, dijo esta nadadora, uh-huh, y no, pobrecita, lo contaremos todo. Son cosas muy sobre íntimas. Sobre todo las relaciones sexuales que mantuvo la de 14, bueno, eso con todo el que no, equipo de natación masculino. Dijo que ella las ha vivido y ya están olvidadas, dijo esta chica. Sí. Entre los momentos más duros que ha sufrido esta nadadora, Laura López, señala que cuando Tarrés no la dejó recoger la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo tras ganar los Juegos en Pekín, uh-huh, ¿sí?, no la dejó ir a buscar la medalla. Y sabes que le dijo, no vas a ir a recoger la medalla de bronce porque eres inferior a las demás del equipo. Así nomás le dijo. Sí. Bueno, ortiva, si es inferior a la demás, la verdad equipo, que una parece ortiva, que alguien se lo tiene que decir. Y bueno, pero la cosa es que esto generó un revuelo infernal en España y están todos tratando de ver cómo hacer para sancionarla a esta señora. Y yo mínimo le hago un submarino. ¿Cómo sería? Pero ella re aguanta, Nico. Bueno, pero el submarino. Y ahí está aplaudiendo la señorita. Sí, sí, con bueno. Anteojos, la copa, con anteojos. Sí, se hace la buena. Y ellas saludan, caretas. Sí, no, pero el tema es que... Chicos, es toda una farsa. No, el tema es que en España esto generó quilombo porque el equipo de nado sincronizado, sí, en los últimos Juegos Olímpicos y en la mayoría de las competencias importantes que fueron a lo largo de estos últimos 4 o 5 años, sí, le fue muy bien. Y era muy respetada esta señora, Ana Tarrés, como entrenadora, ¿no? Era como un cachito Vigil. ¿Familiar ahora... de Serrat? No, creo que no. Porque no, Tarrés. Serrat Tarrés, no. Pero es lo mismo que ahora digan, no, cachito Vigil nos metió un palo. No, ¿cómo? De cachito, bueno, no, cachito, no. Bueno, la cosa es que quise traer esta noticia porque llama la atención. Se va la doctora, estamos en las manos de Dios. Doctora. Sí, ahora sí. Ahora buen estamos solos, se va la médica. Y estamos a la buena de Dios. Así que bueno, nada, quería traer esta noticia porque llama la atención que en España por ahí haya pasado esto, que generalmente son estos escándalos reservados para los chinos, los coreanos, que son más bien duros. Una selección de fútbol de Tailandia, por ejemplo, no sé si te enteraste de esto, no, había perdido 11-0 un partido. Upa. Agarraron y pusieron a todos los jugadores en la calle y lo dejaron... creo que 12 horas en la calle parados, y la gente pasaba y los puteaba. Para que la gente pase y los putee. Porque eran una deshonra. Bueno, pero le dan al hincha una oportunidad... única, imagínate acá. Muy democrática, porque acá no lo podés putear. Se suben a sus 4x4 y sorry, no da. Que te lo diga. Ahora que lo puedo decir porque no tengo nadie que nos diga nada. Es una sociedad muy violenta. Tiene un porcentaje de mujeres golpeadas... enorme. Mira, serán mujeres. Se la han ganado. Hay que... uno de Sevilla, por ejemplo. No, y bueno, y lo que pasó ayer también, digamos que refuerza a la gorda. Pregunta mejor Iberto, dicho. Si Cachito Vigil le entraba a las leonas cada tanto. Yo creo que no. Es un hombre de familia. No creo. Yo no creo. ¿Sabe cuántos de familia hay? Bueno, no sé, yo no creo, salvo que alguna leona... Se lo vamos a averiguar. No dejó a su familia, así que seguirá. No tiremos a Cachito a los leones. No, va, por favor. Con eso me despido. Muy bien, ha sido el momento entonces, ya terminó el video de las nadadoras, y ha sido el momento de deportes de este programa, muy bien llevado adelante por el señor Demian Morinelli, generando cierta polémica de la cuestión de la disciplina en los juegos de acuáticos. Acuáticos, sí. De los españoles. Lo lamento por ellas, pero, sí, viste, lo hubiesen pensado antes de querer tirarse a la pileta. Bueno, bien. Muy bien, salía del entrenamiento escupiendo pelos. El Beto dice que Cachito Vigil salía de los entrenamientos escupiendo pelos. No, qué animal. Pero, bueno, pero los leones son animales que tienen mucho pelaje. ¿O sí, no? es verdad. Sí, me estoy quedando sin batería, voy a necesitar el cargador ya, ¿no? Bueno, escúcheme. Nos vamos a un separador. Ya hablamos entonces con Vero Gatti. ¿Separo esto? Que fue el deporte. Salí, sí. Vamos directo, ¿te parece? Dale. Vamos adelante, dale. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. De ella se quiere ir. 8:30 ya hizo su columna, ya pone la apertura para irnos. Para que te pongo la cortina como corresponde. Ahora sí. No llegué a hacer todo. Bueno, lo que pasa es que el pulpo, viste, no está. Entonces, esa es la embarrada de todos los programas cuando no está el pulpo. Señoras y señores, vamos a conversar ya directamente con Vero Gatti. Vero Gatti es una dibujante. Ya la estamos llamando. Es una dibujante de ideas. Ya vamos a preguntarle a ella qué es lo que hace y cómo lo hace, de qué manera. En cuanto nos atienda, está sonando ahí. Hola. Buenas noches, Vero. Nicolás de Gorcéntrico, en vivo te estamos llamando directamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a recibir... Bueno, venía al final, no sé, ha sido una calle tranquila. Muy bien, vamos a recibirte con unas palmetas que nosotros utilizamos para todos los entrevistados del programa y dicen así. ¿Cómo andás, Vero? Te llamo, bueno, por tu métier, que es el dibujo, el arte plástico. Y ya estuve comentando un poco. Yo decidí bautizar de alguna manera, por lo que pude ver, tu arte como dibujante de ideas o dibujante de conceptos. Que en realidad, bueno, ya los estamos emitiendo por el televisorcito que tenemos nosotros, o sea que muchos de los que están escuchando el programa ya están viendo además tus dibujos. Son conceptos e ideas que vos vas haciendo como regalitos diarios, por lo que veo que habitualmente posteás en tu Facebook. ¿Cómo es que salen y aparecen estas cosas y decidís dibujarlas? ¿En qué momento de tu vida aparece esta idea de dibujar cosas que son como, bueno, conceptos, hay de todo, ya vamos a ir entrando en detalle, pero ¿en qué momento te aparece esta inquietud? Sí, en realidad esto es una serie como de un montón de dibujos que yo hago, que no todos son así como tan claros. O sea, en esta serie en particular es como que traté de hacer esto que tiene que ver con una necesidad mía de pasar lo que me pasa en la cabeza a algo tangible y visible, que es casi una necesidad personal, e incluso para regalarle a amigos empezó así, como la necesidad de querer decir cosas de una manera simple y tratar de hacer como ese camino de pasar todo ese lío que es la cabeza, meterlo en una licuadora y contar de una manera simple algo que muchas veces es difícil explicar con palabras solamente. Esa es esa serie. Ajá. Está bueno que me definas así como una contadora de ideas, porque así me eso es lo que más me gusta del dibujo. Eso no me considero una gran dibujante, sino más una contadora de cuentos. Está bueno esa definición. Pero bueno, el resto, o sea, tengo un montón de trabajo más que es mucho menos simple que esos dibujos. Uh-huh. Eso es una parte solamente de eso, ahora por ahí no estoy haciendo mucho de eso. Pero, he visto que das talleres de dibujo también. Sí, no es de dibujo, es de algo en particular. Es más de creatividad, más que de dibujo. Porque, te repito, yo para mí no soy una gran dibujante. Ajá. Estaba por otro lado mi camino. Entonces, el taller también tiene que ver con eso. Contame del taller, ¿de qué se trata? ¿Cómo acercás a la gente? ¿Cuál es la idea? Es un taller de inventores de mundos, se llama así, y se crea un planeta desde cero en 3 meses, es un periodo de 3 meses. Empecé con niños en un colegio a hacerlo, en un taller optativo. Ajá. Propuse en el colegio, tenía ganas de hacer eso, y me lo aceptaron, y estuvo buenísimo con los chicos, y después me dio ganas de explorarlo con adultos, con gente del palo, o del diseño, de la publicidad, o de cualquier palo, o sea, incluso escritores, o me gustaría el día de mañana abordarlo con ingenieros, contadores. O sea, es un taller que invita a como a desnaturalizar todo lo existente y hacer ese mismo ejercicio que te dije de meter en la licuadora, sí, inventar algo nuevo, como y se crean desde los elementos químicos de cero. Cada persona crea sus propios elementos químicos que después conforman ese mundo, una lógica que rige a ese mundo, y después al final terminan armando todos sus paisajes más complejos a partir de esa lógica, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Entendió, pero es un taller de creatividad, básicamente, como aprender a pensar creativamente. ¿Y cómo te metiste en el arte plástico? ¿Cómo arrancaste con eso? Yo estudié diseño gráfico, soy diseñadora. Ajá. Y en realidad vengo de ahí. La verdad no sé cómo se... creo que desde chiquita siempre dibujé, siempre estuve como en esto. Después empecé a estudiar abogacía, no sé por qué. Y hasta que, bueno, todo lo otro ganó la batalla y me animé y me metí en diseño, que no es arte. Uh-huh. Más de ahí viene el tema de las ideas, sino tanto el arte también comunica ideas, pero desde otro lado. Seguro, claro. O sea, como una obsesión con la idea, quizás porque mi formación viene de ahí, del diseño, que justamente es eso, ¿no? Es poder comunicar algo visualmente. Y después, poco a poco, empecé a darme cuenta que dentro del diseño había un camino que era el que a mí me gustaba más, que era el que más se parecía al arte, y empecé a ser muy, muy insistente y caprichosa con esto, presentarme en un montón de concursos y cosas, y después, nada, poco a poco empecé a poder trabajar de eso que es la ilustración, y bueno, pero de mañana poder vivir solo de eso, ahora es como que, bueno, entre el diseño y la ilustración voy dividiendo las dos cosas, pero bueno. Voy en pos de eso. Y los dibujos que cuentan cosas, digamos, ¿los trabajás sobre una compu o las ideas aparecen en un papel y después digitalizás? ¿Cómo es que haces eso? No, todo lo dibujo a mano, siempre. Ah, y después lo escaneo y lo pinto en la compu. Y tengo, justo estoy preparando una expo, después si quieres le paso la data. Por favor. ¿Cómo? Sí, decinos. Que justamente va a tener un baúl que, o sea, el concepto de la exposición es mostrar mi hábitat y medio abrir mi mente y mi corazón, y ahí va a haber un baúl con todos los bocetos, todos los cuadernos que usé durante los últimos años, donde yo hago todos mis dibujos y anoto las ideas, o siempre ando con un cuaderno encima, anoto ideas, o sea, mi referente es lo que pasa todo el tiempo alrededor mío, entonces tengo que tener una libreta para anotar. Se me ocurren las ideas en los momentos más impensados, así que... en general está todo hecho a mano y después lo pinto en el compu. Con Photoshop e Illustrator, son dos programas de diseño. Muy de diseño, claro. ¿Te pidieron alguna vez armar artes de discos, por ejemplo? Porque veo que el estilo es como muy particular y se prestaría para algún arte de disco, de alguna banda, algo que... ¿no? Sí. Es uno de los trabajos que más me gusta hacer. Amo hacer artes de disco. O sea, tengo muchos amigos músicos y he hecho muchos artes de disco. Mira. Y tuve la suerte de hacerle el arte a una mexicana que se llama Carla Morrison, que a mí me encantaba. Y le ofrecí desde acá hacerle el arte de onda. Y después ese disco terminó siendo nominado a los Grammy Latino. Ese mismo disco que yo le hice el arte. Muy bien. Sí, eso fue un flash, pero nada, cuando yo le escribí el mail, era su fan, o sea, me gustaba tu música, y ella tampoco era conocida, y allá, y nada, y se copó, me dijo que sí, lo hice, y después mirá dónde terminó toda esa historia. Muy bien. Sí, después también un montón de músicos de acá, Mahatma Gandhi, Lautaro Feldman, bueno, un montón de bandas así, de amigos también, de tango, de, bueno... Hay un montón, si querés te las nombro, No, está bien, pero era para, digamos, para ver vos cómo, si te habías metido en eso y si te había gustado y cómo es que lo resolvés desde el diseño. Para mí es el trabajo más lindo que puedo tener, porque a veces lo que me pasa con los dibujos es que siento que me quedo corta, necesito como otra dimensión y la música me trae eso y... Opa, se cortó. Me parece que es el Skype que está pidiendo... Refill. Sí, está pidiendo refill. Maldita sea, porque tenemos dos conversaciones más. Y venía linda la cuestión con Vero Gatti. Vamos a ver si puedo enganchar de vuelta. Por favor, Demian Marinelli, sepárame este momento. Vamos a ver si podemos recapturar la conversación. Y en todo caso, bueno... Dale. Seguiremos charlando con ella un poco. Perfecto. Son 8:45, vamos a seguir un poquito más en este programa. Sepáreme, simplemente. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy bien, gorda, estamos, mientras intentamos volver te veo sudar la gota negra. Sí, la gorda, entonces, su momento radiofónico de la noche. Que siempre había querido. Les cuento, repetimos un poco lo que les conté al principio. Dale. En realidad, en la National Media Museum de Reino Unido, ¿sí?, se publicó el hallazgo de este fragmentito que les traigo, que pertenece a un film en color, coloreado en este caso, que data de 1901, 8 años antes de lo que se suponía que había sido el primero, Rif del Nilo. Que yo dije mal el dato, dije que este se llamaba Rif del Nilo. Y Rif del Nilo era el que databa, digamos, como la primera película a color o coloreada. Que estaba realizada con un sistema conocido como Kinecolor, con K. Kinecolor. Claro, está coloreado por encima y te hago así con la manito, como sí, si pudieras entenderlo. La película hallada habría sido rodada por un inventor inglés de nombre Edward Turner. Y en ella vamos a ver ahora unos pequeños pedacitos de, por ejemplo, 3 niños en una mesa. El tránsito londinense. Hay además, en esta cinta, en este fílmico, una playa, toda una panorámica de una playa de Brighton, un desfile del Hyde Park y un loro, un pez de color, todas como imágenes como hacían los Lumière en su momento, o sea, pequeños fragmentos, ¿no? Claro. Todavía no estamos contando alguna historia. Pero de esto se trata y apareció la semana pasada, así que derrocando a este ride del Nilo que había sido durante millones de años. De años, sí, millones, de millones, los dinosaurios no, para pero, acá. Pero sí, en seguro. Vendrán el primero más, en color. Vendrán más, descubrirán más. Y uno ya no sabe en qué carajo confía. Sí, lo bueno, importante es que sigan apareciendo cosas que no nos hagan pensar dos veces. Claro. Yo pensaba en los editores de la historia del cine y todas esas cosas, pobrecitos ahí. Claro. Ir tachando por la vida los 100.000 ejemplares que les imprimieron. A nuestro profe, horrible. A Boggio hay que avisarle, ¿no? A Boggio hay que decirle que se actualice un poco. Sí, sí. Porque después uno va y aprende cosas al pedo. Bueno, perfecto. Vamos a ver el fragmentito que traje. Esperá que nuestro director está haciendo otras cosas. No, ya estamos. ¿Ya estamos? Dale. Sí. ¿Podemos enviar? Rápido, así volvemos. Sí, sí. Vamos a ver entonces, rápidamente, el primer video en color de la historia del mundo mundial. Acá, exclusivo. 23 segundos, presten mucha atención. Ahí va. Rápido. Ahí va. Lo que sí me parece no tiene sonido, ¿eh? Ah, ese venía mute. Bueno, chicos, esos son 50 años más tarde, ¿qué crees que? Ah. Sí, ahí terminó. Rápidamente, pero ya muy divertido, ya, la verdad. Bueno, sí, es un hallazgo histórico. Claro, no era eso un es lo que hay que tener en cuenta. Hallazgo histórico, podemos decir, sí, sí, efectivamente. Sí. Gorda, muy divertido usted. ¿Qué me dice? Bueno, algo que había que ver, Nicolás, no digo nada más. Perfecto. Ahora, si quieren, digo los datos al pedo o volvemos con las entrevistas que te quedan pactadas. No. Dime tú tu orden de prioridad. Tenemos ¿a quién quieres más? ¿A la entrevistada o a mí? No, tenemos el momento más esperado de este programa. ¿Sacó de alguna manera? Saca la billetera, ¿no? Y es que saco la billetera porque tengo que ahí poner unos números, sí, unos números de tarjeta y qué sé yo, y la mar en coche, ya me está volviendo loco el Skype. Bueno, teniendo teléfono. Vos quedate tranquilo. Tengo teléfono de disco, no les conté. Tengo sí, teléfono sí, yo lo vi. Ese de que naranja, naranja tipo Antel, sí, que uno le da con la rosca y suena. Espantoso, sí, Nicolás. Pero este es el momento, obviamente, para todos que están esperando. Es el momento más importante del programa o de la columna de la gorda, podríamos decir. No, del programa. Y es el momento en el que todos necesitamos conocer los datos al pedo. Datos al pedo. Datos. Datos al ver. Datos. Datos al ver. Datos. Datos al ver. ¿Cómo mantuvo? Dos de pecho, chicos, ¿eh? Muy bien. Dos de pecho. Dos de pecho. Y uno de paloma. La gorda, entonces, datos al pedo inmediatamente. Antes se creía que era mala suerte vestir al recién nacido sin antes pesarlo. ¿Ah, sí? Sí, por eso, pobre pibe. En bolas a la balanza. En nalgas a la, sí, claro, a la chapa fría. ¡Qué fría esa chapa! Y por ahí pesaba menos. Bueno, el corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto. El erizo tiene corazón, ese es el primer dato. Qué buen dato. Gracias. 300 veces por minuto. Por minuto. Tiene taquicardia constante. Constante, el doble, más del doble que nosotros. Más gente, este es un datón. ¿Tu cepillo de dientes de qué color es, Dave? Es un rojo medio. No, ya me estás cagando el promedio. Listo, listo. ¿Vos, Nicolás? ¿Qué? ¿De qué color es tu cepillo de dientes? Azul. 300. Azul. Bueno, muy bien, estás dentro del promedio pedazo de hombre común. Más gente usa cepillo de dientes. No sé si hay muchos más colores, gorda. ¿Más? ¿Cómo no va a haber más colores, Nicolás? Sí, no, yo lo cambio todos los días. Pará, no todos los días. La pregunta que tengo para hacerte naranja. Es la siguiente. ¿Los usa porque hay más disponibles azules o hay más disponibles de color rojo? ¿Y cuál es la ley del mercado? Bueno, es una pregunta que perfectamente válida. Yo no sé cuál es, te estoy preguntando. Vos decís que la gente, el dato es que la gente elige más los azules que los rojos en la góndola. Bueno, por eso se produce. Hay que llamar es a Colinos. Como los zapatos de ahí sacan de un modelo. A mí me pasa lo mismo. 12 pares o 12 pares 37, 5 pares 38 y 1 39. ¿Por qué? Por la demanda, de ahí, por la demanda. Porque ¿y vos cuánto calzás? ¿Vos qué? 41. No, sí, gorda, me estás cagando a patadas desde hoy. Va. Pero da lo que sostener todo este cuerpecito que sí, es verdad. Hay que hacerle un, es verdad, un lanchorzor. Mi Dios. Bueno, una persona típica, este es muy bueno, chicos. A ver. Muy bueno. Una persona típica, o sea, como Nico que usa cepillo azul. Claro, yo no. No, vos no. Tiene más de 1500 sueños al año. ¿Cuántos? 1500. Una persona típica, ¿cómo típica, es? No puede ser. O sea, una 5 sueños por día. Por noche. Bueno, sí. No, por día. Ah, ok. 3x5, 15. Hoy claro. Mismo, no, pero me quedé porque dije, no, me olvidé que a veces soñamos más de una vez por claro. noche. Yo me quedé con un sueño. Sí, de sueños hablo, de ahí, 5 por noche, lo único que puedes hacer son sueños. Sí, por supuesto. Bueno, un hipopótamo, y con esto me retiro, un hipopótamo puede abrir su boca. No sé por qué me gusta su boca. Sí, ella hace la mímica, yo le comento a la gente, ella hace la mímica y mueve sus bracitos. En otra vida fui conductora de programa para niños. Sí, utilísima. Así, de grande, puede abrir la boca como para que entre un niño de 4 pies de alto. ¿Cuánto mierda es 4 pies? No, eso ¿cuánto es 4 pies? Es imposible saber cuántos son 4 pies de alto. No, ¿cómo imposible? Nicolás es una unidad de medida, creo que son como 20 centímetros. ¿Cuánto? 20 centímetros. Hacer conversación. ¿Cómo 20 centímetros? Un pie, chicos, un pie, ¿cuánto es? Un pie son 40 centímetros. ¿40 centímetros? Y, ¿qué pie grande? Es fruta. No, y bueno, qué sé yo. Eso es fruta, me parece. Bueno, más o menos. Como un nene de 60 centímetros, calculale. Sí. Un pibito de. Un purrete de, no sé, 3 añitos. Lo suficiente como para que se lo coma el hipopótamo, no, o yo. La idea no era que se lo coma, era que pueda entrar en su bocota. Bueno. Parado. Contame el desenlace. Bueno, dale. Bueno, listo, entonces, con lo de. No, pará, quiero uno más. Pará. Te cagué. Bueno, listo, entonces. No. Porque tenemos que hace poner. Hace más de 3.000 años, la mayoría de los egipcios morían más o menos. La mayoría años. De los egipcios. ¿A los 30 sí, años? Flaco, de los egipcios, de la gente que nació en Egipto, de los indios. Pará, no, ¿cómo indios? Estaríamos muertos. Los indios. Nosotros dos estaríamos muertos y la gorda estaría con un pie en la tumba. O además, mira qué bueno que fue. No hubiésemos bueno. llegado. Bien, che, no puedo establecer comunicación, ¿eh? Esto me está poniendo. No te puedo creer. Bueno, no te pongas mal. Sí. Vos quedate tranquilo. Esto pasa en los programas. Yo te, en vivo, te mando un par de publis, así te manejás con soltura. No, pero ya no es, esto no es soltura. Ah, mira, sí. ¿Viste? Bien. Bueno, te mando un par de publis. Dame caso a mí. Déjalo ser. Dame el ok y te lo mando. Bueno, te mando un carajo. Mándelo, mándelo usted. Ahora sí. Mándelo, por favor. Ya no sabés. Tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos.

que para el caso de que al final del día de hoy alguien envíe un mail a egocéntrico@hotmail.com, nosotros podemos hacer la gestión para darles una entrada. Y, por ejemplo, pueden hacer un 2x1, invitar a alguien. Claro. ¿No? Pagan una. Claro, paga una. Vas con el hermano, vas con una niña. Epa. O vas con una chica que invita a un chico. Eso está muy bien. Eso está bien. Se ve muy bien en todo lo que no es gorda. La masculinidad. Que una chica llame y diga, che, te invito a ver una cosa cómica, graciosa, muy buena, ¿sí? Y el Teatro Picolino, además, que es grande, es un lindo lugar. Vas a ver bien, vas a escuchar bien. Bueno. Así que, bueno. ¿En Fitzroy cuánto? Dicho todo esto. Fitzroy, 2056. Perfecto. O sea, el 2000. A la mitad de cuadra del 2000. 2000, ahí. Año casi del quilombo. Previo casi, casi. Cambio de jubileo, por ejemplo, para tenerlo en cuenta. Jubileo. El jubileo fue cuando se pasó del 1999 al segundo milenio, 2000. Me suena religioso el jubileo. Sí. Sí. Ah, listo. Efectivamente. Ok, perfecto. Bien. Pero nosotros, vos ya sabés cómo es esto. Sí, ya sé. Pero hoy, sin embargo, es el día del perdón. Así que les pedimos perdón a todos por no poder establecer nuevamente la comunicación. Yo ya tengo una bronca imposible. Quédate tranquilo. Ahora le digo al pulpo que grabe la entrevista. Un Agustín Maggi dice, los esperamos, es uno de los participantes. Bueno, vale. Puede grabar la entrevista el pulpo y la pasamos el miércoles que viene, ¿qué te parece? Así desarrollamos un poco de qué la iba. Y tendríamos que tratar de restablecer. O lo mandamos de vuelta el miércoles que viene al pulpo. Porque ¿habrá otro? Lo mandamos de movilero. Y bueno. Alguna actividad ahí de la sala Alberdi, que es interesante todo y... Habría que pagarle el bondi, ¿no? ¿Cómo nos perdimos esta situación? Lástima. Bueno. Son cosas que pasan en vivo. Mucha bronca. Esto es televisión. Mucha bronca. En vivo. Verdad. Mucha bronca. Bueno, claro. Ahora lo voy a llamar entonces a Vero Gatti. Ahora te hago unos mimos si se te pasa. Sí, voy a ver si puedo comprar crédito Skype. Lindo. Que de repente no quiso recargarse. Y me quiero volver chango. Volvete chango y yo pongo la apertura, ¿te parece? O la clausura en este caso. Muy bien, muy bien. Adelante, adelante, por favor. No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos. Y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede además ir chatando.